El garage, más música, más poética, un sentimiento. La canción popular vive y palpita en el corazón de la gente. Su decir viaja más allá de lo escuchado. Navega en el tiempo de lo consciente y lo inconsciente, en el mar de lo sensible y lo diverso. La canción popular habita en la memoria de lo posible y lo imposible, con su sabia alquimia de lo disfrutable. A partir de este momento, te presentamos... El garaje. Se van cortando, siento que hacia la tierra me van llevando, pero aún tengo ganas de abrir la puerta, de gozar primaveras y canto. ¿De qué sirve la cultura? ¿Para qué sirve el arte que vos estés ahí? ¿De qué sirve escuchar este programa de radio? Si igual, antes o después. Si igual, antes o después, vamos a morir. Estás escuchando Uniradio, 89.1 FM. El Garaje, Uniradio. Guitarra. Producción. Gabriela Gion. Apoyo técnico. Diego Varela, Gastón Pepe. Locuciones. Patricia Rey, Natalia Rodríguez y Leonardo Vega. Idea y conducción. Alejandro Puch. Una realización de CiudadGarage.com para Uniradio, la radio de la Universidad de la República. El Garage, periodismo artístico en tu misma voz. A continuación, en transmisión simultánea de radio y televisión, informe temático. Me gusta vivir en el campo. Me aburro. Hasta aquí la transmisión simultánea de radio y televisión. Me aburro. Aquí en América, todos somos americanos. La necesidad de fronteras, un mito, no es cierta, imbéciles patrioteros. Cerremos nuestra memoria, máquina imitadora, loro estúpido, y abramos nuestra imaginación a hacer cosas nuevas bajo el sol. Todo es nuevo bajo el sol. Si todo se mira con unas pupilas actuales y se expresa con un acento contemporáneo. Contra la pretensión de los jóvenes que clamamos por un arte nuevo, se opondrá siempre con ademán poderosamente escéptico y peligrosa fuerza de simpatía la vieja convicción que nihil novum sub sole. ¿Cómo contestarla? Sabemos que la rancia tradición ha de cerrar contra nosotros, y para el caso ya esgrime una de esas palabras suya tan pegajosas, nihil novum sub sole. Como luchadores honrados, nos gusta conceder ventaja al enemigo. Aceptemos a priori que no haya nada nuevo, pero en cambio, ¿quién se atreverá a negarlo? Hay mucha cosa virgen que la luz del sol no ha alumbrado aún. Hemos aceptado sin mayor reflexión el hecho de que no puede haber otras realidades que las que nos rodean, y no hemos pensado que nosotros también podemos crear realidades en un mundo nuestro, en un mundo que espera su fauna y su flora propia. No consideraremos siempre dentro del panorama del mundo. Estudiaremos todos los grandes movimientos de renovación, políticos, filosóficos, artísticos, literarios, científicos. Decía bien, nos consideraremos. Todo lo humano es nuestro. Nosotros nos vincularemos, primero con los otros pueblos de América y enseguida con los de los otros pueblos del mundo. Porque contra el mundo reversible y las ideas objetivadas, cadaverizadas, ya teníamos el comunismo, ya teníamos la lengua surrealista, la Edad de Oro, Catatí, Catatí y Marano, Tía y Peyú. Las ideas controlan, reaccionan, queman gente en las plazas públicas. Suprimamos las ideas y las otras parálisis contra la realidad social vestida y opresora, castrada por Freud, la realidad sin complejos, sin locura, sin prostituciones y sin penitenciarías. Solo la antropofagia nos une, socialmente, económicamente, filosóficamente. Solo me interesa lo que no es mío. Ley del hombre, ley del antropófago, contra todos los importadores de conciencia enlatada, la existencia palpable de la vida. Queremos la unificación de todas las revoluciones eficaces en la dirección del hombre. Afirmemos la posibilidad de un arte nuevo, la exaltación del tematismo sugerente de las máquinas, las explosiones sobre lides que estrellan los espejos de los días subvertidos, vivir emocionalmente, palpitar con la hélice del tiempo, ponerse en marcha hacia el futuro. Los tubos electrónicos, desde luego, hallan docenas de usos en la comunicación de radio, radiotransmisión, radiotelefonía y radiotelegrafía, como osciladores, detectores, amplificadores y rectificadores. En 1930 dejaremos establecidas las bases fundamentales de un nuevo arte musical, el cual depende no de las vibraciones de cuerdas musicales o columnas de aire, sino de las oscilaciones del tubo al vacío. Con el nuevo instrumento musical podremos reproducir el timbre de los instrumentos existentes en la actualidad y obtener, además, nuevos tonos deleitantes. Cada vez que chisporroteaba un verso, se levantaba el puño de un anatema o reventaba una protesta. La polvareda de una huida de sombras negras oscurecía la atmósfera. Con las encendidas melenas al viento, en el galope clemente de sus potros sin rienda, cruzaba la cabalgata. Corazones vírgenes, cerebros cronométricos, panzas cebadas, damas de la congregación de la buena muerte suspiraban, temblaban, oraban equitativamente. El golpe ciclópeo de las afirmaciones, las banderillas de las paradojas y un montón de ideas fijas trepanando cerebros. Era nueva. Humanidad. Futuro. Humanidad. Futuro. Humanidad. Era nueva. Era nueva. Futuro. Futuro. Humanidad. Futuro era nueva. Futuro. Humanidad. Futuro. Thank you. Suspiros de marranos degollados en Chicago, Illinois. Estruendo de las caídas del Niágara en la frontera de Canadá. Kreisler, Reisler, D'Annunzio, Franz, etc. Y los jazz band de Virginia y Tennessee. La erupción de canciones de Gandhi sobre el valle de Alecameca, la cacofonía de los campos de batalla abrazados de las soleadas arenas de Sevilla, que se hartan de tripas y de sangre de las bestias, y del hombre Babe Ruth, Jack Dempsey, Lenin, y los alaridos dolorosos de los valientes jugadores del fútbol que se bañan todas las tardes en los pantanos por una pelota de Patagonia. La erupción de las implicaciones de Gandhi sobre el valle de Alecameca, la cacofonía de los campos de batalla de las soleadas arenas de Sevilla, que se hartan de tripas de la y de sangre de las bestias, y del hombre Baby Ruth, Wilson, Jack Dempsey, los alaridos del precioso sauro, los valientes jugadores de fútbol, que se baña todas las tardes en los pantanos estilantes de Patagonia. Todo esto no cuesta ya más que un dólar. Por 100 centavos tendréis orejas eléctricas y podéis pescar los sonidos que se mecen en la maca kilométrica de las ondas. ¡999 calorías! Serpentínica, del bizcochero, enjirafada al tímpano. ¿Quién como los hielos? Pero no. ¿Quién como lo que va ni más ni menos? ¿Quién como el justo medio? Mil calorías. Azulea y ríe su gran cachaza al firmamento gringo. Baja el sol empavado y le alborota los cascos al más frío. Remeda al cuco. Tierno autocarril, móvil de sed que corre hasta la playa. ¡Aire! ¡Aire! Hielo, hielo. Si al menos el calor... Mejor no digo nada. Y hasta la misma pluma con que escribo, por último se troncha. ¡36,333 calorías! trenes desatados contra la noche. Furiosos en la oscuridad. Obscuridad. Como si quisieran treparse por los hilos telegráficos. Trenes desatados contra la noche. Corridas locas. Por sobre terraplenes infinitos. Por sobre puentes fantásticos. Dentro de túneles fétidos. Trenes. Trenes contra la noche. Trenes que se han escapado. Trenes raptando los viajeros. A entregárselos a quién sabe qué gigantesco. Trenes furiosos contra el muro de la oscuridad. Largando dentelladas de vapor, miradas de fuego, trenes desatados contra la noche van y vienen olfateando, rastreando, van y vienen, van y vienen, trenes desatados en interminables tren. Pero, después de todo, yo, querido lector, no quiero molestar con mis poemas. Visto que las excavaciones efectuadas por los nuevos en el terreno de las recientes tendencias no han dado el resultado apetecido, atento a que los excavadores desconfían entre sí porque se ha corrido la voz de que alguien encontró algo y no quiere mostrar su hallazgo, considerando que uno tiene derecho a vivir tranquilo y a defenderse como pueda, resuélvase suspender las excavaciones, aceptar solamente como avión en pleno vuelo o barco en alta mar, saludos a distancia. No creer en las críticas que del contenido de esta importante obra hagan los amigos del autor, y menos aún, en la que puedan hacer sus enemigos. Hay un sello. Por suerte, se han acabado los versos. No hay más. Señoras y señores. Así como el diálogo en el capítulo anterior de este diálogo dadaísta, el epílogo era una cadena de radio y televisión, el prólogo en este diálogo dadaísta fue, obviamente, dicha cadena, porque no podía ser de otra manera. Y el poeta casi responsable, que se tomó un tren hacia el año 1918, allí se quedó esperando justamente para este capítulo 2, vamos a estar en contacto con él ya en este momento y le damos el gusto de recibir al señor Juan Ángel Italiano desde allá. ¿Cómo anda todo por allá por 1918, querido? ¿Todo bien? Todo, excelente por acá. Todo, bueno, me alegro. Todo dadaísta por acá. Todo dada, contra un mundo reversible, ¿eh? Y las ideas objetivadas, siempre cadaverizadas. Totalmente. Pero bueno, realmente este capítulo 2 se vino con todo, con una fuerza bárbara, Juan Ángel, porque la propuesta que le acabamos de hacer a todas las garalleras y garalleros que andan por ahí del 89.1 y uniradio.edu.uy nos permiten aventurarnos en un mágico texto de material justamente latinoamericano, material que se fue produciendo y que de manera magistral usted compuso. Realmente muy interesante estos textos que compartíamos al principio de este diálogo dadaísta, querido. Sí, bueno, estos textos en realidad no los compuse yo. Yo lo único que hice fue utilizar la vieja técnica dadaísta de corte y pegue, de hacer collage de textos, y terminamos conformando un compendio de ideas de las vanguardias sudamericanas, ¿no? Porque del capítulo pasado hablamos, en fin, de las vanguardias europeas y del Dada, y hoy decidimos abocarnos un poco a dar un pantallazo breve de lo que fueron las vanguardias en nuestro continente, que en contra de una idea generalizada, estas vanguardias no fueron epifenómenos europeos, no fueron una repetición de lo ocurrido en Europa, sino que, bueno, si bien estuvo el disparador, obviamente, de los movimientos como el dadaísmo, el futurismo, el vibracionismo, acá en el continente se gestó una nueva realidad, obviamente, intrínseca con las cosas que sucedían, y se generó un fenómeno realmente muy interesante y muy autóctono. Claro. Además, este fenómeno, como vimos en este collage de textos al principio, que pueden parecer que tienen una unidad, en realidad el fenómeno principal de las vanguardias latinoamericanas fue una unidad ideológica y temática, además de un importante interrelacionamiento entre ellas. Por ejemplo, nosotros estuvimos leyendo textos que, aparte de estar un poco separados en el tiempo, si bien están todos ubicados en la década del 20, pero leímos textos de movimientos vanguardistas de Venezuela, de Puerto Rico, de Argentina, de Cuba, de Chile, de Perú, de Brasil, de México, de Uruguay también, ¿no? Y esto se explica porque estas vanguardias estaban todas interrelacionadas de alguna u otra manera. Si bien en esa época no existían lo que hoy conocemos como las redes sociales, que es algo que tenemos interiorizado ya y naturalizado como algo cotidiano, en esa época igual se establecían otras redes de intercambio de información y de intercambio de materiales. Eso obviamente se hacía mediante correo postal, obviamente, ¿no? Pero había todo un intercambio básicamente de revistas, de publicaciones, periódicas que se solían intercambiar, se solían enviar entre los distintos países, y a su vez esas revistas servían para que la revista que recibía ese material publicara, extrajera cosas de esa y las publicara en su país. Y eso conformó una red muy interesante que durante los años en que se desarrolló estos movimientos de vanguardia establecieron una conexión, que eso básicamente es uno de los principales motivos de diferencia con las vanguardias europeas, que lamentablemente por los nacionalismos imperantes en aquel entonces, ubiquémonos, Primera Guerra Mundial, obviamente, si bien al principio ellas sí estaban intercomunicadas, luego obviamente se separaron por motivos básicamente políticos. Claro. Si usted me permite, poeta, por rigor técnico, pero también por respeto a estos artistas presentes hoy, pero también de aquella época, vamos a mencionar algunos de las publicaciones que de alguna manera acabamos de leer. Por ejemplo, la primera, cuando arrancamos, es de Revista Hangar, número 2, Arte Supra Cosmopolita, 1926, Venezuela. La siguiente era el Manifiesto Euforista, 1922, de Puerto Rico. Manifiesto de Martín Fierro, 1924, Argentina. Revista de Avance, 1927, Cuba. Manifiesto Revista Válvula, 1928, Venezuela. Creacionismo, 1914, de Chile. La revista Mauta, de 1926, Perú. Manifiesto Antropófago, 1928, Brasil. Del Manifiesto Estridentista, de México, del año 1923. Uruguay Radiotelefonía, 1930. Y bueno, y terminamos ahí con un texto de Montiel Ballesteros, un escritor uruguayo, un texto de 1928, que, bueno, que si bien mucha gente lo considera dentro de la vanguardia nativista, tuvo una impronta futurista realmente de vanguardia para aquellos años. Qué interesante. Y esto es bueno también cuando la radio se transforma en esta acción, ¿verdad, Juan Ángel? Cuando nos permite viajar en el tiempo, cuando permite encontrar algunos conceptos que necesitamos recuperar para, bueno, para repensar esta modernidad digital que nos toca hoy. Sí, bueno, esto es interesante porque la idea de esto es que sea un disparador por ahí, capaz que alguien de la audiencia dice, oh, y esto, mirá, y por ahí busca información y se interesa, porque obviamente ahondar en este tipo de propuestas, tratar de explicar lo que han sido las vanguardias, obviamente llevarían capítulos, claro, ciclos, miles de horas, cientos de horas, claro, por lo menos, ¿no? Pero por lo menos sí dar un pantallazo y nombrar y hablar de estos fenómenos que, bueno, son importantes. Y son performáticos, nos implican a la acción, ¿no? Nos llevan a pensar la radio de otra manera, ¿no? Y el sonido. Bueno, la radio vanguardista en Latinoamérica, en México, que los otros días, justo el día que hicimos el especial de Dada, estuviste en comunicación con la gente de la UNAM, tuvieron una impronta muy importante los vanguardistas dentro de la radio mexicana. Por ejemplo, Quintanilla, que estuvimos escuchando algo de él en este collage de audios que pasamos antes de empezar a charlar. Quintanilla hizo una serie de programas de radio para niños, ¿no? Con un personaje mecánico, Troca, que era una metáfora del futuro y de las máquinas. Y Troca era un personaje amigo de los niños y los llevaba a descubrir la utilidad de las maquinarias y todo eso. Una serie de capítulos muy interesantes que están en la UNAM por ahí, que la gente también los puede buscar y googlear, que por suerte ahora hay toda una reivindicación de estas cosas y de estos materiales. Maravilloso. Y otro punto también interesante es que mucho tiene que ver también con la creación de la nueva universidad, allí por principios, fines de la década del 10 y principios del 20, con las revoluciones universitarias. Eso el otro día lo hablábamos. Claro. Las vanguardias se dan en un contexto latinoamericano que hay una modernización industrial fabulosa, donde hay propuestas de renovación debido obviamente a la crisis global, donde los poderes hegemónicos estaban perdiendo un poco de pie y las periferias obviamente querían empezar a aparecer, y todo esto implica que a mayor industrialización, mayor movimiento de capitales, lo que quiere decir que a lo que hay dinero, de repente la gente, el trabajador, dice, pero caramba, ¿cómo? Yo también quiero un pedazo de esto. Entonces empieza a haber una serie de reformas a nivel laboral. Pensemos lo que fue durante el gobierno de Valle, todas las leyes que salieron de las 8 horas, claro, de reconocimiento del voto a la mujer y todo eso, que es todo en esta época, de principios del siglo pasado, que se da una serie de movimientos producto de una época, y la universidad no estuvo ajena de eso, y fue muy importante en Latinoamérica, porque las reformas universitarias que arrancan allá a finales del 10, del 18, que arrancan en Argentina, en Córdoba, pero después se empiezan a distribuir en toda Latinoamérica, propuso un cambio de paradigmas de pensamiento, ¿no? Y fue realmente muy importante. La universidad tuvo un papel muy importante en aquellos años, en todos estos cambios que la vanguardia literaria o artística surge como una contrarrespuesta al modernismo, que era un movimiento imperante en el momento, surge como una respuesta crítica a los problemas sociales y acuciantes que obviamente empezaban a surgir, ¿no? Claro. Las masas obreras, las masas estudiantiles empiezan a reivindicar, y el arte no puede estar ajeno, porque todos los fenómenos se dan entrelazados entre sí. Y el arte también toma una manera de reivindicación y empieza a hablar de los hechos contemporáneos. Que, sí, sí. Y no te olvides que también ya comienza la revolución científica, la revolución en las ciencias, ¿no? Digo, indudablemente, ¿no? Esto está todo entrelazado. Claro, claro. No es por casualidad. No es por casualidad. No, claro que no. Y obviamente en esta ciencia la comunicación, la radiotelefonía es fundamental. ¿Qué le parece? Para poder intercambiar conocimientos de una manera casi inmediata, ¿no? Claro. Querido poeta casi responsable, Juan Ángel Italiano, cerramos este capítulo 2. Cerramos este capítulo 2. Cerramos. El 3 no se sabe, no importa. ¿El 3? La audiencia no se sabe. Pero la audiencia por lo menos que quede enganchada y bueno, motivada a buscar información por ahí. Claro que sí. Aparte, por supuesto, vamos a poner a disposición, por supuesto, este material y este diálogo con usted. A disposición de toda la gente que quiera por allí acceder a estos materiales, que también, por supuesto, pueden tener su impronta educativa, como no, o de compartir en otros ámbitos, de talleres o lo que gusten. Por supuesto. Aparte que para el baño, para escuchar cuando uno está en el baño también, ¿no? Y que la audiencia desconfíe de lo que se dice en la radio y que busque por ella misma objetivos y saberes verdaderos. Que no nos crean nada. No nos crean nada. Que no nos crean nada. De eso se trata. Porque el Dada está muerto. ¡Viva Dada! ¡Viva Dada! A ver, vamos a cerrar con esto, que dice: hemos aceptado sin mayor reflexión el hecho de que no pueda haber otras realidades que las que nos rodean. Y hemos pensado que nosotros también podemos crear realidades en un mundo nuestro, en un mundo que espera su fauna y su flora propia. Totalmente de acuerdo. Creacionismo 1914. Querido, le mando un abrazo grande, y por supuesto nos despedimos también de todos ustedes. Seguimos en contacto, Juan Ángel. Y un abrazo, saludo para su amiga ahí, el operador que hace posible que salgamos. Pero mágico. La audiencia, por supuesto. Por supuesto que sí. Y muchísimas gracias y felicitaciones por este trabajo. Seguimos adelante. Arriba, un abrazo. Bueno, amigos, era Juan Ángel Italiano desde Maldonado, allí donde reside este poeta casi responsable. Y él está en el año 1914, porque él decidió tomarse ese tren que escuchaban al principio. Y desde allí anda bichando un poco qué está pasando, 1914, 1917, pero de este lado, porque 1914 en Europa no le da consejo a Juan Ángel que cruce, porque están en guerra. Pero bueno, gracias a todos por acompañarnos. Ha sido un gusto hacer este garaje, Gaby Geón. Un gusto haber compartido esta tarde primaveral, así que los invitamos a que sigan en sintonía el 89.1. Varela, brillante como siempre. Gracias. Chau, chau. A veces, en una canción o en tan solo un verso y un estribillo, no importando su origen, procedencia o época, podés encontrar algo más que un mundo que te ayuda a descifrar el tuyo propio o el de alguien a quien necesitas encontrar. En el garaje de Uniradio descubrimos parte de aquellos mundos propios y los de otros. Continúa en sintonía. Hasta el próximo reencuentro. Universidad de la República.